Los no presupuestos en el Ayuntamiento de Laredo evidentemente nos están dando mucho contenido esta semana. Hoy es el turno de explorar y saber por qué Sí Se Puede Laredo dijo no a esos presupuestos, por segundo año consecutivo además. Carmen García Quijada es la portavoz de Sí Se Puede Laredo en el Ayuntamiento de Laredo. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Por qué no a los presupuestos que presentó el Partido Socialista? Pues no, porque primero por las formas y desde luego sobre todo por el fondo. Las formas, porque cuando uno quiere que buscar el consenso, lo que tiene que hacer es reunirse con la otra parte, y desde luego por parte de Sí Se Puede Laredo, la única reunión que se ha mantenido en ese aspecto ha sido el día 15 de marzo, cuando se nos entregó el borrador de presupuestos, que consistió en, bueno, pues lo que dijimos en el pleno, en la modificación de una veintena de partidas, sin ninguna explicación ni ninguna motivación y argumentación por el equipo de gobierno, salvo que es que eso son los gastos corrientes, que es lo que obliga a la ley de estabilidad presupuestaria, que estamos de acuerdo, pero los gastos corrientes, los grupos políticos tenemos mucho que decir, porque en gastos corrientes está la política que tenemos con el personal, la política que tenemos en cultura, en asuntos sociales, en deportes. Entonces todas esas partidas que llaman ellos gastos corrientes sí que todos tenemos mucho que decir, y desde luego el principal que tiene mucho que decir es el equipo de gobierno. Nosotros no hemos tenido posibilidad ni de conocer su argumentación, porque no nos la han dado, ni aportar lo que pudiéramos aportar, porque en tres ocasiones han quedado con nosotros y no se han presentado en ninguna. Con lo cual nosotros hemos tenido solamente acceso a hablar de los presupuestos en las dos comisiones informativas donde hemos estado todos los grupos, y desde luego en esas comisiones, pues como han dicho todos los grupos, no ha habido ningún tipo de argumentación, como ya lo puso en evidencia el equipo de gobierno también en el pleno. Cuando uno presenta sus presupuestos, resulta que no es capaz ni siquiera de explicarlos antes de que los vayan a presentar los demás grupos, porque si uno presenta algo lo tendrá que presentar él, por lo menos para, como respeto hacia los ciudadanos y al resto de la corporación. Entonces, el fondo, desde luego, las formas han sido estas, con lo cual es imposible buscar el consenso, pero es que en el fondo, cuando nosotros el día 15 nos lo dieron y pedimos 15 días para estudiarlo a fondo y ver qué propuestas estábamos, porque nos íbamos a reunir el día 31 de marzo, que nunca se llegó a producir porque las dos primeras veces se nos puso pues que les habían surgido problemas, se hacía tarde, o otro que era un viernes, se hacía tarde, que íbamos a tener el lunes sin falta. Bueno, pues total que el día 13 de abril es la última vez que tenemos conocimiento del equipo de gobierno que se quiera reunir, que no se presentó. Y bueno, pues a la espera estuvimos, pero nosotros sí que hicimos nuestro trabajo. Sí Se Puede Laredo, sí tenía propuestas, Carmen. ¿Eh? Sí Se Puede Laredo, sí tenía propuestas para presentar a ese presupuesto, porque una de las cosas que ha argumentado el equipo de gobierno es tampoco nos propusieron nada en la oposición. Pero ¿cómo es posible proponer nada si uno no se reúne con el otro? Es que es imposible, si uno queda con otra persona y el otro no acude a la reunión, es imposible proponer nada, salvo que ahora también vayamos a poner de moda en este ayuntamiento relacionarlos por email o por WhatsApp. Es que ya no es entendible. O sea, en un tema tan complejo como es un presupuesto general de un ayuntamiento, donde hay que hablar tanto y donde hay que explicar tanto, porque es que ni siquiera han sabido explicar por qué aumentan los ingresos en una determinada partida, por qué aumentan los gastos, por ejemplo, 1 millón de euros en el personal, sin saber qué política de personal van a llevar. Entonces, los ingresos, nos encontramos cosas como que iban a subir 500.000 euros en transferencias y en tasas que podían ser de plusvalías, pero tenemos ahí pues una plusvalía que nos está afectando a los municipios, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ella, si va a haber que seguirla tratándola como la tratamos ahora, si no todas las plusvalías se van a poder cobrar, con lo cual no sabemos muy bien a qué se debe ese 1 millón de euros de subida. Nos encontramos con 767.000 euros que van a venir de otras administraciones y no nos explican de dónde van a venir más esos 767.000 euros, si va a venir del gobierno de Cantabria, de qué consejería, o si viene del gobierno central, o si viene porque van a pedir subvenciones de fondos europeos para hacer determinadas cosas. No conocemos absolutamente nada de la procedencia, con lo cual no sabemos si estamos hablando de realidades o de cuentos de la lechera. Es muy difícil trabajar así. Nosotros, desde luego, en Sí Se Puede Laredo, lo dijimos desde el principio, nuestro lema es entre todos, y nosotros, desde luego, nada más lejano a la realidad de que siempre nos hemos opuesto. Lo que queremos trabajar y seguimos manifestándolo día a día, cuando encima nos hemos hecho cargo también de Villas Marineras y hemos manifestado y hemos y la gente ha podido comprobar cómo con el tema de Villas Marineras sí que hemos sido capaces de trabajar todos juntos. Entonces, bueno, pues lo que no se le puede consentir a este equipo de gobierno es que encima nos mienta la cara a todos los ciudadanos. Carmen, ahora... De cara a futuro, lo que queda, no hay otra manera de trabajar, vía modificación presupuestaria. Bueno, evidentemente, habrá que ahora lo que les queda, que también en eso mintieron, nosotros en todos, nosotros y el resto de la oposición, lo que pedimos es que presentasen el presupuesto del 2017, que buscasen el consenso del presupuesto del 2017 y a partir de ahí que trabajar con modificaciones del presupuesto del 2017, del 2014. No del 14. Con lo cual, ahora que no se ha aprobado el presupuesto del 2017, que tenemos el presupuesto del 2014, para llevar a cabo las obras que tenemos que hacer, tendrá que ir de expedientes de modificación de crédito. Y si se puede, Laredo les ha dicho claramente que tendrán que ir expedientes de modificación de crédito uno a uno, explicando muy bien qué es lo que cuesta, de qué partidas se van a quitar y, desde luego, con un compromiso firme de ejecución, porque el año pasado se aprobó un expediente de modificación de crédito con más de 1 millón de euros para pagar a todos los trabajadores de corporaciones locales 2015-2016, no solamente a los del sector de la construcción, y a día de hoy todavía no se ha pagado. En ese expediente de modificación de crédito iban las obras del antiguo ayuntamiento y todavía no se han hecho. Se aprobó el expediente de modificación de crédito también del campo de fútbol y estamos empezando mañana junio y no lo hemos terminado, con lo cual hay que ser más serios, hay que poner plazos a las cosas. Evidentemente las cosas siempre sabemos que llevan un trámite burocrático, pero cuando uno se sienta a una mesa a pedir y a buscar el consenso, lo que tiene que llevar es el trabajo muy muy bien hecho y los deberes, desde luego, muy bien explicados. Carmen, muchas gracias por habernos explicado la postura de Si Se Puede Laredo. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.